Creo que bien, todo el mundo activo ante la beba y el placer. ¿Cómo va? Dicen que bien, entonces fuman, consuman adrenalina pura, que es segura, y ya les digo cómo es que va. Creo que bien, ¿cómo va? Luz que se refleja en la selva y motores que rugen asegurando libertad. Impaciente sed de devorar una ciudad, aprobar el movimiento y no dar la marcha atrás. Acunar el trago y ascender en nubes de humo sin perder el poder. Caminar íntimamente y sentir el olor húmedo y a la vez seco de mi selva de acero. Viene el gordo Goechon, Tapipe, Cusca, Archi y el Mugre. Todos relajados en la vuelta como es. Llegamos bien prendos a la rumba, mientras otros en la vuelta se las ollan con su fuma. Que como es, que no falte el guarila, que ni las nenas pa' que caigan de una vez. No son solo los que ves, detrás vienen otros 100. La farra solo empieza y yo agarro a mi red. Ya los patos están listos, vámonos a disfrutar. Simplemente un giro en la ciudad y en vapores de humo. Naufragar, ráfagas y un botín de putos con el tema singular. Una asquerosa rumba y una rubia papi. ¿Cómo va? Creo que bien, todo el mundo activo ante la beba y el placer. ¿Cómo va? Dicen que bien, entonces fuman, consuman adrenalina pura, que es segura, y ya les digo cómo es que va. Creo que bien, ¿cómo va? ¿Cómo va? Creo que bien, todo el mundo activo ante la beba y el placer. ¿Cómo va? Dicen que bien, entonces fuman, consuman adrenalina pura, que es segura, y ya les digo cómo es que va. Creo que bien, ¿cómo va? Derrotado por una debilidad, alcanzando la más grande promiscuidad real. Delgadas doncellas que crean en mí la más grande necesidad de estasiar y saciar un gran sueño siempre anhelado, ojalá hiciera realidad. Con mi pipe indagando, siempre esperando su llegar y besar el borde de una botella hasta embriagar lo más profundo de mis sentidos. Sin carne y hueso haber vivido todos aquellos deseos reprimidos. Nubes de humo, solo uno nada más. Y poder naufragar en un mundo de lujuria y mujeres desnudas. El mundo que no para va, aquí está. Este ambiente no se agota, este tema es una bomba. No puede ser, no puedo creer. Los placeres con las nenas no van a volver. Doncellas relajadas, llenas de ansias, rodeando mi manada. Así es que es, ¿cómo lo ves? El que no está trabajando o está vomitando, y la farra no faltará. Con tremenda doncella nos vamos a soñar. Yo. Doncellas hermosas, como pensamientos que a mi cerebro fluir. Damisela certera, para las que la tribu jamás huiría. Y esto va siempre irá. Doncellas hermosas, como pensamientos que a mi cerebro fluir. Damisela certera, para las que la tribu jamás huiría. Y esto va siempre irá. Solo el reflejo de la luna, una buena fuma. A cannabis activa, viaje a la rumba. Rodeadeo por el estilo de mis panas. Empieza el viaje, membrana ensolvada, borrasca. Un buen ruido estéreo son para transportación. Botella de licor y deja que transcurra. Trampas ocultas, plagas que llegan con la oscuridad. Ecosuicidas es su doctrina. El mundo gira y la historia también. Segundos tras minutos, horas, no lo eches a perder. Al unísono se escucha una voz. Es una nueva farra y otra botella se abrió. Para quienes se hallan buscando raya, para que la vuelta se vaya sin falla. Buscando cuerpos ardientes, suficiente calor que esto se torna rojo. Y con antojo cierro mis ojos y me despojo del impulso carnal que despierta el deseo más duro de morder y beber y terminar. Sí. Otra noche en el joder y voltear y con viejas fornicar. Juego con el beat que mi sonido fue bestial. Y qué más da, yo vivo bien, por eso nunca me he perdido del jodido cabaret. ¿Cómo va? Creo que bien, todo el mundo activo ante la beba y el placer. ¿Cómo va? Dicen que bien, entonces fuman, consuman adrenalina pura, que es segura, y ya les digo cómo es que va. Creo que bien, ¿cómo va?